para ser más exacto, dos invitados y una invitada. Vamos a comenzar con ella, con la señora Pilar Fica. Ella es directora provincial de Prodemo, en esa calidad viene. Además, es sabido por todo cierto que es concejal de la comuna de Cañete. Amiga, la presidenta Michelle Bachelet, pues estuvo sacándose fotos día de la mañana ahí. Estaba bien contenta. También está con nosotros Raúl Aravena, nuevamente, el ex abogado de la OPD. Vamos a profundizar y especificar otros temas hoy día. Y también Julio Vargas, primera vez que viene, porque la señora Pilar ya había venido. De hecho, la señora Pilar, les cuento, muchachos, que el primer programa que hicimos en este año, en el inicio de nuestra temporada, tuvimos la presencia de la señora Pilar Fica acá, en su calidad, primero que nada, de mujer, porque estábamos celebrando el Día de la Mujer, Internacional de la Mujer, así que ella segunda vez que viene. Y Julio Vargas, como les decía, él es asistente social del programa Salud Mental. Así que, bienvenido, no hablan nada todavía. Tal. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Hoy día vamos a hablar de promoción y prevención y también de derechos y protección de la infancia y de la adolescencia. ¿Quién quiere partir? ¿Quién nos explique esto, esta promoción y prevención de los derechos, de la protección de la infancia y de la adolescencia? Para continuar un poco, buenas noches a todos los auditores, primero que nada. Raúl Aravena está hablando. Al habla, abogado lo pedí. El abogado. Claro, primero que nada, para seguir con la línea de lo de la semana pasada, nosotros venimos como representantes de cada uno de los servicios integrantes de la mesa de la infancia, uh-huh, de Cañete. Algo introducimos el tema, sí, la semana pasada de la labor que realiza la mesa. Este tema queríamos profundizarlo un poco más, que una de las labores esenciales que realiza esta mesa, que es la prevención y promoción de los derechos de la infancia. Okay. Ya, en cuanto a la prevención, esto tiene que tratarse de la misma forma, hemos llegado a la conclusión que tiene que tratarse de la misma forma en cómo se puede ver una enfermedad. Yeah. Bien, la búsqueda de la prevención va más que nada, o lo podemos relacionar con cuando una persona sufre una enfermedad. ¿Ya? ¿Ya? Los programas de salud van siempre destinados a, primero que nada, a prevenir. ¿Por qué? Porque se evita que el paciente tenga que ir al médico, el Estado tenga que gastar recursos en remedio, ¿no es cierto? Uh-huh. Pueden evitarse consecuencias mucho más gravosas. Es típico el ejemplo que sea del cáncer. La detección precoz del cáncer, ¿no es cierto?, da muchos mejores pronósticos de vida. Exacto. Esto tiene que tratarse igual que una enfermedad, porque cuando se vulneran los derechos de los niños, cuando son objeto de maltrato, uh-huh, son verdaderas enfermedades sociales a las que hay que atender. Entonces, una de las misiones de la mesa es la prevención. Entonces, ¿cómo se previene? ¿Cómo hacemos la prevención efectivamente? La prevención efectivamente, nosotros, es mediante la búsqueda de estrategias. Estrategia de prevención. Como decíamos la semana pasada, nosotros somos representantes de distintos servicios, con cada uno con su ámbito de competencia, uh-huh, y que lo que buscábamos era una coordinación de acciones. Exacto. Y una de estas coordinaciones va por la búsqueda de estrategias preventivas. Ya. Ya. Una... reflejo práctico de esta estrategia preventiva va íntimamente ligada con la promoción, con la enseñanza, con la educación, sobre todo de los padres. Yo la semana pasada señalaba de que uno de los principales vigilantes de que los niños no sean objeto de maltrato, no sean objeto de vulneración, son los propios padres. ¿Por qué? Porque se ha estudiado, esto no es que haya salido en el último tiempo, se ha estudiado desde hace mucho, que uno de los principales factores por el cual los niños, niñas, adolescentes son objeto de maltrato o son objeto de vulneración de derechos es el desconocimiento de los padres. Puede sonar un poco fuerte, pero es la ignorancia de los padres. Uh-huh. Entonces, las labores educativas que pueda realizar la mesa, las labores de promoción que pueda realizar la mesa, indefectiblemente van a prevenir que se produzcan estas vulneraciones, estas situaciones de maltrato. Hay muchos casos también, nosotros No estamos refiriendo a la mesa, sino que un caso específico que vimos hoy día en la OPD de una niña que había quedado embarazada a los 14 años, ¿ya? ¿No es cierto? Por una persona mayor de edad. ¿Ya? Resulta que la familia existía consentimiento en cuanto a esta situación. Lo aprobaba. Lo aprobaba. Y consideramos que esta situación para esa niña era una situación de... quizás no de maltrato, pero sí de una vulneración. Desprotección, una desprotección o una vulneración de sus derechos, su derecho a llevar una vida distinta, de educarse, sí, de poder tener muchas mejores posibilidades de vida. Uh-huh. ¿Ya? Sin perjuicio, cuando la familia, ¿cierto? Sí, los claro, padres aceptaban esta relación. Aceptaban esta relación. Quizás sin con las actividades de promoción, esa familia hubiera recibido una mayor educación en cuanto al control de la natalidad, en cuanto al educación sexual, uh-huh, con respecto a la niña o cambiar su visión con respecto a la maternidad adolescente, quizás esa situación pudo no haberse producido. Entonces vuelvo a reiterar que una de las labores de la mesa, sí, es promocionar los derechos, que la gente conozca cuáles son los derechos de los niños, cuáles son los derechos de los adolescentes. Pero qué pasa justamente en ese, no sé qué me puede contestar tal vez Julio, en ese específico caso que está señalando Raúl con esta niña de 14 años, claro, ¿cierto? Que mantenía, cierto, una relación de pareja con un mayor de edad y que finalmente resultó, cierto, un embarazo para ella con el consentimiento, con la aprobación de los padres. Ahora, respecto a esa, a la prevención y la promoción y dónde va, cierto, la ley y los derechos al menor, ¿qué pasa ahí en esa situación? ¿Qué va a pasar en este caso? ¿Hay una medida de protección para la menor? ¿Qué pasa ahí? Lo principal es, en estos casos, es coordinarse apropiadamente con las instituciones que corresponden, en este caso con la OPD, donde primero se pueda, en el fondo, introducirse un poco más en materias de protección de derechos, ¿ya? Yeah. Que son los lugares específicos donde se habla de la vulneración o la vulnerabilidad de derechos de la infancia. ¿Ya? Yeah. Sobre todo con el tema de promoción que trabaja la mesa, ¿ya? Dado que hay que entender que también es un proceso de aprendizaje y descubrimiento del despliegue de potencialidades de los niños y niñas y adolescentes. ¿Ya? Y en estos casos, como estos, donde se necesita y se es necesario espacios de intervención comunitaria y de intervención con la mesa, ¿ya? ¿Ya? Dado que allí es de donde se define también el mayor apoyo y la colaboración desde las instituciones para tomar las decisiones que son adecuadas y oportunas frente a este tipo de situaciones, ¿ya? Dado también a la razón intercultural que existe en la zona, para también respetar todos los espacios posibles que son parte significativa, uh-huh, de cada uno de los casos, de cada una de las cosas que nosotros conversamos y resolvemos frente a determinadas situaciones. En este caso no estamos en una situación ya preventiva, la situación desafortunadamente ya se produjo. Eso ya se ahora, nosotros como mesa estamos tratando de... ¿Cómo accionamos? ¿Cómo accionamos para que estas situaciones no se vuelvan a repetir en lo sucesivo? Exacto. Esa es la labor esencial. Me interesa el cómo se acciona, pero también me interesa el tema de la prevención, porque yo sigo preguntando cómo se previene esto, porque ya pasó, ya, ¿cierto? Pero hablemos primero de cuáles son las medidas de acción, que me parece súper interesante, porque no deben ser pocos los casos, ¿cierto?, en donde menores de edad, ¿cierto?, quedan embarazadas por personas mayores, pero con el consentimiento de los padres. Entonces, ¿cómo se actúa? ¿Cada caso se define y hay una acción específica para cada caso o hay algo generalizado? No sé si la señora Pilar... Okay. No, en este caso yo creo que Raúl, en el sentido de que va directamente a la OPD cuando está el caso. Raúl. Ya, porque yo creo, claro, que cada caso es particular. Claro, la solución de este caso ya se desperfila, por así decirlo, de la misión que tiene la mesa. Exacto. Ya, sí, nosotros, sí, ya lo acogimos. Sí. Es lo mismo que pasa con la enfermedad que está, sí, señalando recién. Ya no se puede hablar de prevención. El caso ya ingresó al hospital, el enfermo se está tratando. Claro, ¿no se cierto? Desperfila con esa mesa de... La mesa de la infancia. De la infancia. La mesa de la infancia va a tratar de evitar de que se produzca esta situación y tengan que accionar cada uno de los servicios que integran esta mesa. Claro. ¿Me entiendes? Sí, ¿no? sí, pero ya que ocurrió y que tú eres abogado, ¿qué pasa con esta situación? Ah, no, ahí se tendrá que estudiar eventualmente si es procedente alguna medida de protección, pero Lo vuelvo a repetir, esa es una acción precisa del servicio al cual... O sea, esto se nos escapó trabajo. Este caso y la mesa de ya infancia... Ya está fuera de con, la mesa. Con, netamente con la promoción y la prevención. Lo que sí vamos a estudiar el caso, puede ser, se puede estudiar el caso en la mesa para que en base a lo que ya ocurrió, uh-huh, se puedan adoptar medidas para que en lo sucesivo en otras situaciones... Medidas preventivas en ese sentido medidas para que puedan... Claro, se puede sacar una enseñanza y esa enseñanza transmitírsela a los padres. O transmitírsela a la sociedad. Y este mismo medio sirve ya, ya estamos actuando en una labor preventiva. Claro. Exacto. Señora Pilar, usted que, cierto, trabaja con las mujeres, con las dueñas de casa, con las mamás. ¿Cómo se previenen estas situaciones? ¿Se habla con las mamás respecto a educar a las niñitas, de respecto a las relaciones que tienen con, cierto, una vez que llegan a la adolescencia, con tal vez futuros pololos, novios, parejas, mayor de edad o de edades similares como para promover los derechos, que no se pasen a llevar los derechos de los niños, la infancia, se conversa con las mamás, hay talleres? Sí, mira, en realidad tenemos un área específicamente que tiene que ver con los roles parentales, ¿ya? Y ahí trabajamos con no con todas las mujeres que quisiéramos, pero sí el programa tiene considerado para este año trabajar con 60 mujeres ya más vulnerables, que pertenecen a un programa específico, en este el programa Puente, ya en los que se trata el tema de la relación que se tenga con los hijos, ya el tema de cómo resolver los conflictos, cómo formamos familia, y se conversan estas temáticas, especialmente cuando muchas de las madres que ahí llegan o que están en esto han sido mujeres que han sufrido mucha violencia, además abusos, ya, o violaciones. Entonces, efectivamente, es un tema que lo tenemos que tratar en casi todas los programas que tenemos, y ese es el aporte que nosotros hacemos a la mesa en poder hacer promoción, ya, para poder cuidar a los hijos, ya, para poder educar en el tema de los niños hoy día. Tenemos un programa también que está vinculado mucho al tema de la promoción y también de las drogas, cómo las madres pueden reconocer si sus hijos están consumiendo o no están consumiendo, ya, de acuerdo a las actitudes que tengan, a los comportamientos que tienen. Ya, eso sí lo estamos haciendo en forma transversal en alguna oportunidad con las mujeres que estamos trabajando. ¿Y cómo, señora Pilar, cómo se puede reconocer una mamá? Lo pregunto por alguna mamá que no, la mayoría de las mamás no van a estos talleres, ¿cierto? Que están escuchando probablemente, pero ¿cómo se puede reconocer una mamá si un hijo o una hija está metido, digamos, está comenzando con este tema de las drogas? Bueno, tiene que ver con el comportamiento de los niños, que normalmente se aíslan, se encierran en su pieza, pasan mucho tiempo solos, que llegan tarde, que no dicen dónde van, ya. Pero efectivamente, o sea, hay muchos más otros elementos que podemos ir conversando en otra oportunidad. Ajá. Con el tema directamente, claro, de drogas en el tema, ya, que es muy largo, ¿no? Sí, tenemos un programa que vamos a conversar después, ya, específicamente de eso, pero que también está muy relacionado con el comportamiento que tiene cuando una niña a lo mejor ha sido ha sufrido algún tipo de abuso, digamos, en sus derechos, es decir, en los abusos. Hoy día nosotros tenemos algunos ejemplos de escuelas que hemos tenido niños que han sido abusados, en las cuales estamos trabajando como mesa. Hemos aparte de cada institución, ya está haciendo lo que le corresponde hacer, ya, en este caso la OPD, salud mental, el DAEM, ya nosotros como institución nos vamos a incorporar para poder trabajar con las mujeres en talleres de autoestima, en talleres de cómo darnos cuenta, de cómo colaborar con nuestros hijos, y que tiene que ver con la crianza, ya, en eso estamos nosotros, y a eso queremos colaborar, independiente de cada actividad que cada uno como institución haga el trabajo que le corresponde hacer. Raúl, ¿cómo están promocionando los derechos de la infancia? ¿Qué medidas claras? Esta suena, cierto, de venir, cierto, a los medios de comunicación y darlo a conocer, pero en terreno, ¿cómo es el trabajo que se hace? O si es que salen a terreno, ¿con qué tipo de familias están trabajando? ¿O ustedes esperan que las familias lleguen o los casos lleguen a usted, en el caso, por ejemplo, de la OPD? Claro, en cuanto al trabajo de la OPD, hay diferentes canales de comunicación. Las entidades, muchas que colaboran en la mesa, también colaboran en la llegada de los casos que se conocen, uh-huh, en la OPD. A su vez, por denuncia espontánea de la gente llega a la misma institución, entre otras, por derivaciones, etcétera. Hay varios canales por los cuales se pueden tomar conocimiento, o incluso nosotros en ciertas situaciones hacemos visitas a terreno y constatamos si existen vulneraciones de derecho o no. Ahora, el tema de, para no salir del centro, que es la mesa de la infancia, la mesa de la infancia tiene que quedar claro de que no tiene una, no es una institucionalidad jurídica, nada, no tiene personalidad jurídica. Es una agrupación de profesionales. Una agrupación de profesionales, como si los mismos conceptos que debatíamos la semana pasada. Sí. ¿Cómo se físicamente, promociona? Físicamente no tiene un logo, no sé. ¿Sí? Sí, ¿cómo hace la promoción de los derechos? Sí, claro, pero la promoción del... Van a la escuela, conversan con los niños, estos son sus derechos, chiquillos, ustedes tienen que luchar por esto. Exactamente. Esa es mi pregunta. Visitas a colegio, señalábamos la semana pasada también del calendario intercultural, ¿no es cierto? Uh-huh. Que en forma bien básica da el listado de los derechos que están consignados en la Convención Internacional de Derechos del Niño. Se han repartido por diferentes instituciones públicas y también se han repartido en muchos colegios para que los niños tengan conocimiento un poco más lúdico de sus derechos, ¿ya? Y definitivamente la colaboración que ustedes a través de la radio le prestan a la labor que realiza la mesa, que es la promoción de derechos. Desde el momento en que se empezó este programa y lo que estamos haciendo en este momento es actividad de promoción. Ya se cumple uno de los objetivos de la mesa. Y a la vez estamos con esta misma labor previniendo eventuales casos y evitando que en lo posible lleguen estos casos a cada uno de los servicios que componen esta mesa. Y seguimos acá en nuestros estudios en compañía de tres profesionales, la señora Pilar Fica, directora provincial de Prodemu, Raúl Aravena, abogado de la OPD, y Julio Vargas, asistente social del programa Salud Mental. Estamos acá reunidos, ¿cierto?, para conversar respecto a la mesa de la infancia, ¿cierto?, que reúne a una serie de profesionales para trabajar en conjunto, que tiene que ver con la promoción y prevención de los derechos de la infancia y de la adolescencia, con problemas como, por ejemplo, la sexualidad, el maltrato infantil, una serie de cosas, ¿ya? Y queremos hablar en esta ronda de derechos. Hay derechos universales, ¿cierto?, reconocidos por que son para los niños, para los infantes, y derechos que también probablemente se han ido agregando y conociendo y respetando cada día más y promocionando más. Así que, Julio Vargas, pues, nos hable respecto a derechos universales de los niños, de los adolescentes. Bueno, primero que nada, comentarles que el tema de los derechos está asociado principalmente a los niños con situación de vulnerabilidad. ¿Ya? Cuando hablamos de situación de vulnerabilidad, decimos que están en situación de posible riesgo inminente de, o sea, previo a que pueda ocurrir ciertas situaciones que son mucho más graves. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la vulneración o de la vulnerabilidad, pasamos a hablar de un tema preventivo y también promocional, que en ese sentido busca asegurar la participación de varios entes que puedan también desarrollar acciones coordinadas y que permitan también a tiempo intervenir en esos casos de manera oportuna. Yeah. ¿Sí? Y cuando hablamos de los derechos del niño, estamos hablando, por ejemplo, del derecho a vivir en familia, ¿sí? Yeah. Que es un derecho que principalmente protege a la familia, dado a que se respeta el núcleo de donde surge, desde donde nace el seno familiar como la célula básica de la sociedad en algún sentido. Uh-huh. El derecho a la al buen trato, ¿ya? Que también puede ser la promoción de los buenos tratos de la infancia, ¿ya? Yo creo que con respecto a ese tema se pueden decir muchas cosas. Sí, claro. También se habla del derecho a la identidad. El derecho a la identidad tiene mucho que ver con el sentido de que cada uno de los niños cuente, por ejemplo, con una cédula de identidad, o que también sea reconocido por su padre, por su madre. El derecho, no sé, también pasa por el tema de las pensiones alimenticias, yeah, que también es un tema importante dentro de los derechos del niño, que también pasan a ser una vulneración de derechos cuando no están reconocidos. Uh-huh. También podemos hablar del derecho a la educación, que es el derecho que más le hincan el diente, y cuando nos dicen, bueno, y los niños le hablan de los derechos, ¿qué pasa con los deberes? Uh-huh. Entonces, claro, los deberes los promocionamos a quienes trabajamos en el tema de infancia, pero yo creo y soy un convencido de que los deberes los aplican quienes están con los niños diariamente, o sea, en este caso son los padres quienes uh-huh. deben educar en ese sentido. Sí. Y nosotros simplemente trabajamos por aquellos niños que están en situación de desprotección o de vulnerabilidad, ¿ya? Pero también se puede hablar fuera de los derechos del derecho a la recreación. El derecho a la recreación dentro de la de las primeras etapas de la infancia, y de la adolescencia, pasa a constituirse una etapa fundamental dentro de la estructura social de los adolescentes, en este caso, o de los niños, que en el fondo el niño, a través el niño, sobre todo el infante, aprende desde el juego, aprende desde cómo ellos se relacionan con el resto, con el resto de los niños. Y eso también es parte fundamental de lo que significa el derecho a la recreación. O sea, el niño tiene derecho a jugar, exacto, al ocio, al tiempo libre, a pasarlo bien, a tener amigos, ¿cierto? Exactamente. A diferencia de eso, por ejemplo, ¿qué padres que podrían, digamos, pedirle a sus hijos de 5 o 6 años que trabajen, que saquen salgan a buscar dinero, se parte el sustento familiar? Lo que pasa es que frente a esas situaciones existen leyes que regulan esos sistemas de vida, en el fondo, ¿sí? En el cual uno a veces se enfrenta a un niño que trabaja, que para él a lo mejor eso no es una vulneración. Sin embargo, nosotros lo observamos y decimos, no, este niño debiera estar estudiando y no trabajando. ¿Qué podemos hacer con eso? Entonces, muchas veces sucede que frente a la mirada de las mismas personas, cuando uno interviene con ellos, dicen, no, pero si esta situación para mí es muy normal. Sí. Sin embargo, eso yo creo que se da frente a la misma vulnerabilidad que ellos no ven y que no logran precisar en el fondo de cuánta vulneración en el fondo ahí existe. Claro, o sea, sí. Es como no poder ver un poco más allá de lo que del espacio cultural en el que se vive. Sí, una Pilar, claro. Respecto a eso mismo, cierto, un niño que trabaja, podríamos pensar que a lo mejor el niño está contento, feliz, cierto, que va a trabajar, se siente importante, gana dinero, cierto, puede aportar con la familia, a su mamá, pero ¿cómo luchar contra eso? Con ese sentimiento que el niño se siente, muchos se sienten bien, se lo están ganando dinero, hacen amistades, pueden comprarse ropa, alimentos, dulces, pero ¿cómo luchar contra eso cuando el niño se siente bien con algo que no debe hacer supuestamente? Bueno, estamos hablando de promoción, ojalá no lleguemos a que los niños trabajen. Claro, ojalá que no, o sea, hay que decirle a la mamá que no, o sea, que evitar. Que los niños tienen que ayudar, colaborar en la casa, ningún problema, pero cuando trabajo para generar ingresos, ya ese no es responsabilidad del niño, es de los padres, ya. Pero cuando también hablaba en el tema, hay que hacer un respeto al tema de las culturas y al tema, y ahí tenemos el mundo mapuche, uh-huh. y el mundo campesino, que muchas veces los niños de muy pequeños ellos trabajan, sí. ¿Ya? Y que nunca lo han considerado como algo que no está bien, uh-huh. ¿Ya? Que también hay que tenerle respeto, digamos, a la cultura. Solo cuando va cuando le afecta físicamente, emocionalmente al niño, o deja de ir a la escuela, o se está obligado. Claro, porque muchas veces atenta contra su salud. Muchas veces en el tema pesquero, por ejemplo, tenemos a chicos que de muy pequeño lo introducen a la pesca, y muchas veces eso va en una desmejora en su salud a futuro. ¿Ya? Y ahí yo creo que estamos haciendo como vulnerando su derecho como niños, no estamos respetando lo que es. Y también hay muchos niños y muchas niñas que a temprana edad ya se prostituyen para generar ingresos, y muchas veces donde los padres las obligan a salir a pedir limosna, qué sé yo. Entonces la idea nosotros es educar a la comunidad, educar a los padres para para que sus hijos no lleguen a esas situaciones, ¿ya? Y para eso es fundamental, digamos, estos programas que existen y en educación también, ¿ya? Ver estos temas, porque tú puedes decir el derecho a la recreación, pero como mi hijo en vez de estar jugando puede estar trabajando, generando ingresos, uh-huh. ¿Ya? Pero es parte importante la educación de un niño, ¿ya? Y una parte de también de su salud. Entonces, ahí cómo nosotros vamos educando, porque muchas veces, y cuando lo dijo Raúl al inicio, a lo mejor muchas veces es por el tema de no saber, por ignorancia lo claro. que estamos haciendo, ¿cierto? Yo no sabía que si yo ponía a mi hijo temprano, mañana iba a sufrir. Ya tenemos muchas personas hoy día enfermas que trabajaron de muy pequeño en las minas, ¿ya? O en la pesca. Uh-huh. Entonces, bueno, hoy día con todos estos programas, yo creo que la idea es poder promocionar y de hecho, pues, de eso nace esta mesa y esta inquietud de poder llegar a todos los sectores, ¿ya? Antes que se produzca el caso. Y para eso, por ejemplo, hoy día la mesa está en uno de sus objetivos es poder llegar a tener una política local de infancia que nos permita cierto ordenar un cuento, fortalecer, preparar monitores para el tema de la difusión, porque muchas veces con el trabajo que cada uno de nosotros hacemos en las instituciones y los que se pide y las metas que se nos pide para trabajar en un tema promoción que es mucho más allá de lo que estamos haciendo, ya no queda mucho tiempo de poder hacer cosas con niños, llegar a las escuelas, sino que más bien vamos atendiendo los casos que van saliendo día a día, ¿visto? Sí. Entonces, y ese es uno de los objetivos que es cuando ustedes ya se están enfrentando el problema, que más que evitando. Claro, en estos momentos, por eso que para nosotros es súper importante y que a lo mejor podemos fortalecer mucho más y conversar, ¿cierto? ¿Cómo podemos fortalecer este programa radial? A lo mejor con preguntas, a lo mejor traer mamá o a niños, ¿ya? Sí. O con algunos testimonios que me pasó sí. a mí, porque es una forma de hacer promoción, ¿ya? Y de prevenir desde los mismos testimonios. Yo creo que eso también puede ser una tarea de esta red, ¿ya? Y cómo ponemos en el municipio, en el consejo municipal, ¿cierto? Y cómo trabajamos esta política de infancia que nos permita prepararnos a todo y poderlas enfrentar de una mejor forma. Por ejemplo, hablábamos del derecho de la recreación, pero ¿qué estamos haciendo nosotros como comuna en el tema de la recreación? Ya estamos presentando proyectos para recuperar espacios públicos. Tenemos un gimnasio que no está en mejores condiciones, que es uno solo, sí. Ya que es insuficiente. Estamos haciendo proyectos en eso porque nos interesa que los niños hagan más deporte, ya para que puedan acceder. En los colegios tenemos 2 horas de educación física a la semana. ¿Es suficiente con eso o es obligación solo 2? ¿Y por qué no podemos hacer más si hoy día tenemos niños... ya que en el tema de la violencia, tenemos niños ya en el tema del alcohol, de la droga? O sea, tenemos que ir pensando mucho más, pero yo tengo que decirlo que nosotros como mesa hacemos con las voluntades lo que podemos y más que nada estamos recibiendo casos. Ya yo creo que acá lo que podemos ir viendo es tener una mirada e insertarlo dentro de la comuna como un programa comunal, ya que nos permita a nosotros por lo menos seguir haciendo lo que cada institución está haciendo y poder colaborar en toda esta cosa de promoción y a futuro en la radio poder hacer un programa que nos permita. Bueno, este espacio por ¿ya? lo menos, nuestro programa está abierto, digamos, a cualquier idea, inquietud de promoción, de prevención que tenga que ver con el trabajo de la mesa que ustedes están desarrollando, así que siéntase bienvenido siempre, de verdad. A Raúl le quería preguntar respecto al tema que tocó la señora Pilar, cuando, cierto, se tiene que respetar algunas costumbres, culturas campesinas, a lo mejor tal vez, cierto, donde de chiquitito, cierto, aprenden a yugar y van a maderear, cierto, y van a sacar papas, cierto. La ley en ese caso, tú como abogado, ¿es flexible en ese sentido o se da otra interpretación a la ley, digamos, como para cuidar los derechos de los niños? Bueno, el Código del Trabajo trata el tema del trabajo infantil. Establece la posibilidad de que un niño trabaje de cierta edad hacia arriba. No puede ser una... ¿De qué edad? Desde los 15 hacia adelante. Desde los 15. Desde los 15, pero siempre con autorización notarial. Exacto. Ya, siempre con autorización notarial. Pero ese trabajo, cuando hablamos que se autoriza el código del trabajo, trabajar a un adolescente de 15 años hacia arriba, eso, digamos, en un trabajo formal. Claro, pero no, a ver, siempre que no menoscabe su salud, siempre que no menoscabe sus posibilidades de educación. Ya. O sea, hay que tener a la vista que desde que salió la Convención de Derechos del Niño, uh-huh, se considera se habla del interés superior del niño, niño, adolescente. Este interés superior va más allá de lo que pudiera generar como ingresos hacia la familia o lo que pudiese obtener como ingresos para sí mismo. Hay intereses por los que velar respecto de ello, que son superiores, como la educación, como el derecho al recreo, como cada uno de los derechos que, uh-huh, hemos reseñado en este, sí, en este programa, están en una categoría superior. Entonces, en ningún caso el trabajo puede ver mermados esos derechos, el trabajo infantil. En términos prácticos, el que un niño tuviera que dejar el colegio para trabajar formalmente en una jornada de 46 horas semanales, no se podría dar en la práctica. No se podría dar en la práctica, no tendría posibilidad de continuar su educación, que la ley propende, uh-huh, a que se privilegie su educación, su desarrollo personal, antes que la posibilidad de que genere ingresos para la familia. Julio, el asistente social que está con nosotros, vamos a la práctica en el tema de la prevención. El otro día tocamos someramente el tema de los niños que trabajan en supermercados, que encontramos niños de 8 años hasta 16, 17 años ya trabajando en supermercados. El tema más preocupante es con los chiquititos. Hay chiquititos, ¿cierto?, de 8, 9 años, que claramente uno los ve y hacen un trabajo ahí. Pero si vamos a la práctica, llevamos a la práctica la prevención. Por ejemplo, acá en Cañete, sabemos que, cierto, hay supermercados que tienen a menores trabajando. Es una situación que no se debe dar, que ellos no deben estar ahí. Están desprotegidos, están siendo vulnerados. ¿Hay que rescatarlos, sacarlos de ahí, evitar eso o está bien? En el fondo, frente a esa situación, lo primero que se debe realizar es un trabajo de educación mancomunado, en ese sentido, un trabajo de educación comunitaria que pasa no solamente por los padres, sino que también por las instituciones que contratan o hacen los contratos con estos niños. Bueno, creo que tengan contrato. Y lo más probable es que no. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo la mesa, cierto, llega a esos lugares? Bueno, a través de las mismas canales de promoción. Esta radio, tenemos un inserto mensual o quincenal, no lo tengo. Mensual en La Voz de Arauco, ya, que si bien no tiene la misma inmediatez de la radio o la misma posibilidad de acceso a la gente, igualmente existe este canal de comunicación y difusión de derechos. Entonces, iniciando con cómo partimos el programa, sí, difusión de derechos, ¿no es cierto?, promoción, a fin de que haya un cambio de actitud, que la promoción produzca un cambio de comportamiento. Exacto. Sí, pero más allá de querer producir ese cambio, ¿cierto?, en el empresariado, en el comerciante, de no tener a niños a lo mejor trabajando, hay una acción, se va a terreno, se va y se dice, oiga, usted tiene estos niños que no deberían a lo mejor estar trabajando, usted tiene contrato, estos niños que lo autorizó, estos niños están desprotegidos. ¿Se va a terreno? ¿Se realiza una acción ahí? Frente a la labor promocional que tiene la mesa, lo que se ve principalmente es el tema de educación comunitaria, frente a lo que se puede recoger de las distintas experiencias dentro de instituciones, ¿ya? O sea, así de manera directa, quienes harían esas acciones son programas específicos. Claro, como la inspección. Como la inspección del trabajo. Como la inspección del trabajo. Como la OPD. Pero ustedes pueden denunciar esos casos. Claro, pero, o sea, a ver, como mesa, la labor va a ser siempre educativa, difusión y promoción de derechos. Para evitar de que se produzcan estas situaciones. Exacto. Ya, claro, que se produzcan en los sucesivos. Lo que pasa es que yo me voy. Claro. En términos prácticos, hay instituciones específicas que realizan esa labor. Pero tengo la tendencia de irme allá, te quiero atacar el problema allá en sí. Pero en realidad ustedes trabajan. Nosotros evitamos que se produzca el problema. Claro, o sea, nos tratamos de anticipar a la enfermedad. ¿Está haciendo algo como mesa y se está hablando con los empresarios? No. ya como mesa nosotros no hemos ido, digamos, a terreno. Específicamente, sabe que usted no puede tener niños o no puede tener esto, o sea, no, como mesa no nos compete, digamos, hacerlo. Ya. Ya, pero sí, a lo mejor si se ve que hay niños que están trabajando durante las horas de clase, de estudio, sí podría hacerlo una institución que es la OPD, o sí podría ir la inspección del trabajo, sabe que usted no puede tener niños trabajando porque está dentro de lo que es la ley. Pero la pregunta es, ¿cómo conocen si es que ese niño que está trabajando en su mercado está todo el día y no está yendo a clase? Porque si está en la mañana, podría estar en la tarde y está todo el día. Pero ¿cómo reconocer eso? Básicamente por la... Porque por si la inspección del trabajo no va, y ustedes están, digamos, como mesa de trabajo, trabajando en la promoción y prevención, yo creo que... Porque aquí entro, entro otra cosa. Ustedes hablan de promoción y prevención. Yo creo que una de las maneras de prevenir y de promover es cuando se ataca un hecho, ¿cierto?, que está haciendo... bueno, un hecho real que existe, ¿cierto?, y ustedes lo atacan, lo abordan, ¿cierto?, y lo resuelven. Eso va a ayudar a que si otros empresarios, ¿cierto?, están pensando en hacer lo mismo, bueno, se promueve y se premie, se previene, ¿cierto?, por, digamos, por el conocer, saber de que, ah, no, yo no puedo hacerlo, esto está penado, y hay acciones que se están tomando. Claro, y ya están promoviendo y previniendo desde ese punto de vista. Sí, eso podría ser, pero más técnica disuasiva que preventiva. Claro. Es con la acción que uno puede hacer el disuadir a que en lo sucesivo pase. Sí, en cierto modo, pero... Claro, más disuasiva, pero, sí. Pero finalmente se cumple el objetivo, ¿no? Se podría cumplir, pero lo tienen que cumplir las instituciones que tienen competencia para hacerlo. Ok, promoción y prevención, ¿no? Promoción y prevención. Y eso también pasa por la labor educativa también, que se puede ir desarrollando respecto del tema de los derechos del niño con los profesores de cada una de las escuelas. Entonces, frente a esa labor educativa respecto de la promoción de los derechos de la infancia y adolescencia, se pudiera también prevenir desde allí algunas situaciones como la del el trabajo infantil. Uh-huh. ¿Ya? Dado que también se ven vulneraciones por el tema de la negligencia parental, donde vemos que hay situaciones de familia donde no funcionan o donde no hay un funcionamiento, entre comillas, adecuado. Yo lo digo entre comillas porque a lo mejor para ellos es un funcionamiento normal, que sin embargo para nosotros, a lo mejor frente a la situación de los derechos del niño, observamos algo distinto. Pero eso también pasa por la labor educativa y comunitaria que se va desarrollando en cada una de las instituciones, que cada una de las instituciones, al sentarse frente a esta mesa de la infancia, hace una retroalimentación de cada uno de cada una de las cosas que se desarrollan en cada uno de los ámbitos de la mesa, o sea, de las distintas instituciones. Y esa retroalimentación es la que permite también, en el fondo, obtener una mirada, la mirada de la mesa, frente a la situación de vulneración de derechos de la infancia y lo que conlleva también a trabajar en la promoción de los derechos de la infancia. O sea, si hablamos de la promoción y prevención de los derechos de la infancia, todo parte desde, primeramente, sentarnos a conversar qué es lo que nosotros pensamos respecto de los derechos del niño y desde allí, desde esa mirada, tomar algunos mecanismos de acción, pero frente, no como la mesa que acciona cosas, sino que la mesa que promociona reflexión frente a la situación de vulneración de derechos. Yo creo que por allí pasa la promoción y la prevención. Claro, que se pueda entender por la comunidad qué se entiende por maltrato cuando exacto. Hay... Exacto. Claro, ¿qué es maltrato? ¿Qué es maltrato cuando hay... A la gente quizás lo asocia mucho al maltrato directamente físico, al abuso sexual, pero no considera también la actitud omisiva. Por ejemplo, las situaciones de abandono, el ser un padre negligente en los cuidados del aseo, en los cuidados de la alimentación. A veces un padre, si se le puede preguntar, que no vive junto a la madre, ¿usted ha maltratado a su hijo alguna vez? Y quizás le va a decir que no, pero ¿lo va a ver cuando tiene visita? ¿Cumple con los alimentos? Esa actitud omisiva en los cuidados debidos es también maltrato. Es maltrato. Claro. También es maltrato, y puede que en la conciencia de la gente no lo asocie al maltrato, sino que solo vea el maltrato como el maltrato físico, como el maltrato verbal o incluso el maltrato sexual. Pero no, el maltrato es un concepto más amplio, más allá, y eso creo que tratamos de definir como mesa y que la gente lo conozca. Incluso se pueden dar en situaciones en que los niños entre sus pares se maltratan. O sea, también está el tema del bullying, está el tema de cómo los niños a veces actúan de manera discriminatoria frente a sus compañeros o frente a sus pares. Entonces esas situaciones son las que igual pasa también por una labor educativa que también se puede desarrollar y se puede trabajar con los niños y bueno, básicamente también con los profesores, claro, cada uno de la institución. Entonces yo creo que esas son las labores y las funciones que desempeña esta mesa en parte, porque es una sola parte, pero hay muchas cosas más que se pueden ir desarrollando también a partir de esta mesa. Lo mismo que mencionaba Pilar respecto de generar una política de infancia, o sea, eso también le daría un plus bastante potente a esta mesa y que en el fondo permitiría, o no sé si sería la palabra adecuada, pero por lo menos sí se entablaría este tema desde otra mirada, de una mirada mucho más seria frente a la situación de la infancia. Sí, eso me pareció súper interesante, el tema de la política de infancia, a lo mejor trabajarlo en el consejo ahí, de no sé. Ahí como tarea para la casa. Bien, son las 9:02, ya estamos llegando al final de nuestro programa. De hecho, estamos un poquito pasaditos. Yo les quiero agradecer por haber venido al programa y tratar estos temas de promoción y prevención. Me cuesta un poco entenderlo y asumir el tema de la promoción y la prevención, pero hay que ir digiriéndolo y tenemos que ir promocionando justamente en programas como este de radio, y si pueden ir a otras radios, otros programas. Y si en algo que yo, este programa o esta radio pueda recuperar, nosotros estamos dispuestos a hacerlo sin duda. Desde el momento en que nos invitaron, ya están cooperando con la mesa, cooperando definitivamente con las personas que queremos proteger, que son los niños. Uh-huh. Y que queremos incorporar esta futura política local de infancia. Queremos que sean partícipes. Y ustedes son una gran ayuda. Bueno, y señalarles que yo también no solamente trabajo en el programa de salud mental, sino que también trabajo en un programa que también es bastante, le he tomado bastante cariño, que es el programa Chile Crece Contigo, que es un programa de protección a la primera infancia, ¿ya? Y desde allí también se habla también de la protección de derechos del gestante. O sea, hay una cuestión. Tal vez sería importante. Bueno, de que en vez de venir como sugerencia, esto no es sugerencia, no necesita ser interna, pero lo vamos a hacer pública, de venir de a uno al programa, entonces así le sacamos el jugo completo. Por ejemplo, que venga Julio solo, que venga Raúl solo, que venga Pilar sola, que vengan más de las psicólogas chiquillas, que vengan solos acá, entonces ahí le sacamos el jugo y tal vez, por ejemplo, ese mismo de Chile Crece Contigo, programas que a lo mejor son desconocidos, ¿cierto?, por la mayoría, y de qué se trata con estos derechos, ¿cierto?, digamos de la preinfancia. Sí. De la preinfancia. Es que como estamos acostumbrados a trabajar en conjunto en la mesa, tratamos de traer la mesa a la radio, pero toda la mesa, pero aquí es chiquitito, así no cae toda la mesa. Ok, muchas gracias por venir, Igualmente. Gracias, gracias Raúl, gracias Julio. No, gracias a ustedes por la invitación, y la verdad las cosas es que este es un tema que da para mucho, como tú dices, pero es fundamental que la comunidad sepa que existe una mesa donde ellos pueden acudir, independiente de todas las instituciones que estamos colaborando en este tema. Yo creo que de aquí a final de mes a lo mejor te va a quedar bien clarito lo que la mesa en sí está haciendo, independiente de que nosotros cada uno tengamos una expertise específica y tengamos muchas tareas además, porque aquí mi amigo Raúl, aparte de estar en la OPD, está en el CENIL, que es dependiente del CENAME, entonces ahí le corresponde hacer una tarea bastante importante y que hace todos los días acá, y que muchas veces la comunidad no sabe lo que se está haciendo en el tema de reparación de niños. Entonces hay una serie de cosas que a lo mejor sería interesante después, o armar otro programa en que cada institución podría decir lo que es. Sí, no, de hecho tenemos ya coordinado programas durante todo este mes de junio. Así que la próxima semana tenemos nuevo invitado. Así que estamos trabajando también nosotros para poder promocionar y prevenir.